elementos, la física y la ciencia del planeta saldrán de la oscuridad en que estuvieron inmersos y emergerán a la luz, revelándose en su trascendencia y vislumbrando una nueva realidad que ya no será cuántica sino cualitativa. De aquí en adelante el conocimiento de los seres de Tera será infinito, porque estarán unidos al discernimiento, entendimiento, instrucción y enseñanza de los hermanos mayores que les transmitirán la sabiduría universal. Es necesario que ustedes asimilen y disciernen el conocimiento de lo existente. Las transformaciones, la trascendencia, la elevación, la transmutación, los cambios energéticos y planetarios, etc. No se dan por un simple hecho o suceden por la mágica del universo o por el deseo del amor, todo es químico y matemático en el universo. Esta química es empujada y creada por las energías, pensamientos positivas o negativas. Ustedes deberán entender la ciencia para poder trabajarlas y convertirse en alquimistas. Cuanto más conocimiento ustedes obtienen, cuanto más sepan del funcionamiento químico y matemático de su realidad y del universo, más amalgamas y combinaciones formarán. Para realizarlo primero deberán dejar atrás la mística y el ensueño. Creer que todo es hecho por la magia del universo o que las transformaciones se dan por sí solas, no es así, la magia y el milagro son las energías pensamientos que al tener el conocimiento y el entendimiento, podrán crear y juntar los elementos químicos necesarios para tal o cual idea o proyecto. Si ustedes se dejan llevar por la fantasía, el espejismo y la alucinación, apoyados por la mística y las emociones, sumado a la falta de conocimiento, a la ignorancia de no saber las combinaciones y fórmulas universales, entonces crearán monstruosidades e inutilidades, que en vez de ayudarlos, les complicará la existencia. 39. ¿Cómo será el descubrimiento de los científicos con respecto a los dos elementos, éter y helio, que se sumarán a los cuatro que ya conocemos? Éter. Éter es también el nombre de la sustancia que los físicos creían que existía en todo el universo, pero sin masa ni volumen y es indetectable. ¿Por qué no provocaría roces? Los físicos del siglo XIX sabían que la luz tiene una naturaleza ondulatoria e imaginaban que ésta debería precisar un medio para propagarse. De ahí el éter. Se sabe hoy que esta sustancia no existe. Ver éter luminífero. Éter luminífero. Es un medio elástico hipotético en donde se propagarían las ondas electromagnéticas y cuya existencia contradice los resultados de innumerables experiencias, hoy en día no está aceptado por las teorías físicas.